y somos soldados en conflicto, que estuvimos desplegados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuando fue el conflicto de Malvinas, en 1982. Somos todos soldados y en ese momento los conflictos eran, es decir, se hacía la conscripción y la conscripción que nosotros nos tocó, nos tocó defender el sur argentino en ese 1982 en el litoral marítimo patagónico. Y lo que nosotros pedimos en esta concentración es porque nosotros hasta el año 88 estuvimos dentro de las leyes comprendidas, las leyes madres que se llaman, y bueno, y un decreto que reglamentó el tema, bueno, que es algo que para todo para profundizar y no es este el momento, nos complica la situación y nos saca de nuestra situación de veterano de guerra, bueno, y eso hace más de 30 años, y hace 30 años que estamos luchando. Esta concentración se crea hace 2 años y, bueno, lo que logramos en esto es estar todos unidos, estamos unidos los soldados conscriptos veteranos de las tres fuerzas. Hay un proyecto de ley que es el 5202, que en este momento está en Cámara de Diputados. Diputados de todos los bloques lo están apoyando. Y bueno, en pos de eso generamos un programa de radio para difundir lo que la gente no conoce del conflicto, lo de la guerra, de lo que fue en 1982. Se sabe mucho de lo que pasó en las islas, pero no se sabe esto donde estuvimos nosotros. Entonces, básicamente, para eso intentamos generar un programa de radio. Tuvimos la posibilidad primero de tomar en streaming en Radio 4 de Junio y después se fueron sumando FM. Y ahora son casi 50, y le agradecemos a FM Villano, que también se incorpora a esta cadena, que nosotros llamamos la cadena Todas, y básicamente vamos a poder tener la posibilidad de la ciudad de Villa Carlos Paz y zona que lleve nuestra voz. Así que agradecidos a la radio y a los directivos. ¿Cómo ha sido este proceso de lucha de tantos años por el reconocimiento? Que nos puedas contar un poco más puntualmente esas instancias de organización y el rol que consideran que ha cumplido la radio como herramienta en toda esa instancia. Mirá, la lucha fue muy de hermanos, podríamos decir, porque solamente en esa situación uno puede estar tantos años sufriendo, quiero decir, en el tema de ser escuchados, en el tema de que también hay grupos de poder que es una realidad, ¿no? Que se oponen a que se sepa toda la verdad, no sabemos por qué, pero esa es la realidad. Bueno, nosotros, eso nos llevó a la posibilidad de hacer un planteo realmente tan lógico que quedan en evidencia como que no tienen palabras los que están. Sí, los que se oponían a que esto sea reconocido plenamente. Y la radio lo que nos ayudó es llegar a la gente común, a llegar al joven que no sabía que los aviones operaban y atacaban la flota desde la costa, tanto del continente como de Tierra del Fuego, y no era desde las islas, a lo mejor el supuesto, o lo que a lo mejor le enseñaban algo en el colegio, no tenía eso, y en el imaginario de ellos quedaba que todo transcurría en las islas. Y la realidad es que la isla tuvo la batalla de Puerto Argentino, es decir, es admirable lo que resistieron todas nuestras tropas en las islas, pero el conflicto fue mucho más amplio, y nosotros estamos en una situación que poco a poco se va llevando la luz, Orquelina. Así que la radio, pienso que como ente y como llegada al oído de cada ciudadano, cada rincón, nos está ayudando excepcionalmente, ¿no? Se brinda un espacio en el programa para que veteranos puedan contar sus experiencias. ¿Qué pasa cuando se puede poner en palabras lo vivido luego de ese fuerte proceso de censura, ¿no?, que se dio al finalizar el conflicto en el marco de una dictadura cívico-militar y aparte también el desconocimiento del Estado, su condición de veteranos y el impacto que tuvo sobre quienes estuvieron participando en el continente. Exactamente. Es decir, nosotros estábamos, como bien decís vos, nosotros tuvimos la posibilidad de todo esto que estamos ahora plasmando en un proyecto de ley y que antes oralmente o con algún documento que nosotros podíamos tener que nos había quedado, digamos, de manera personal, que tuvimos la posibilidad después del 2015, cuando se abren los archivos, poder tener refrendar lo que nosotros decíamos. Y básicamente decir, nosotros somos 9.500 soldados que estuvimos desplegados en el litoral marítimo y en Tierra del Fuego. Y quiero hacer la aclaración esta porque hay algunos, decir, que es otro reclamo, que es el de los soldados continentales, que es la gente que estuvo desplegada, es decir, estuvo cumpliendo su servicio en un punto de la patria, pero no está comprendida en las leyes, digamos, de lo que ya la nación nombró como veterano de guerra y le dio esa jerarquía, ¿no? Que son los que tuvieron dentro del Tratado de Operaciones del Atlántico Sur. Pero igualmente nosotros, como esto lo digo como constatación toda, no tenemos, es decir, ninguna oposición a que el Estado le genere un reconocimiento a esos soldados que estuvieron bajo bandera. Pero no es la situación nuestra, aclaro la audiencia, ¿no? La situación nuestra son de los 9.500 soldados que estuvimos desplegados dentro del Triángulo y no, que hasta un punto tuvimos, hasta el año 88, y después lo sacaron de defensa. Así que eso a nosotros es una doble angustia, porque cada dos también es algo que lo sentimos en el corazón, y por el otro lado sentimos como una negación, y si no es que sentimos, tuvimos negaciones, se nos fue muy difícil, y si por algunos, y quiero nombrar esto a algunos que son dirigentes de federaciones o asociaciones que han llevado esa palabra, porque nosotros tenemos también el apoyo de muchos veteranos de guerra reconocidos que están trabajando codo a codo con nosotros para solucionar esto y poner en blanco sobre negro lo que fue el conflicto y todo lo que se hizo en el teatro de operaciones, ¿no? Contanos un poco quiénes han pasado por el programa que te consideras que son de alguna manera referentes o voces que han ido podido que han podido rescatar en este espacio. Mira, en estos bueno, el próximo programa es el programa número 50 que tenemos nosotros todos, que sí, hacemos un programa semanal. Una figura que siempre está, que es un igual de nosotros, un veterano de guerra, aparte de este gran actor, es Carlos Belloso, que siempre, bueno, da soporte en el programa. Tenemos al presidente de la comisión, que es un veterano que combatió en las islas Malvinas, que es Adolfo Solís. Hemos tenido legisladores que apoyan nuestro proyecto, haciéndole nota. Hemos tenido al brigadier Chevalier, que fue a pedido del ejecutivo de ese momento, hizo todo un desarrollo de listados. Bueno, y al evaluar todo esto, es también una persona que nos apoya incondicionalmente. Les cuento que también en el programa hay como rincones de recuerdo de la gente de Infantería de Marina, los continuos desplegados Tierra del Fuego, de la gente de la FAS. Hay un tema en el cual el presidente de la Asociación de los Soldados de la FAS, que la FAS es la Fuerza Aérea Sur, Julio Herrera Vidal, comenta siempre detalles de eso. Tenemos también un veterano de guerra, que es Carlos Encina, que en su rincón comenta todo lo que es la parte periodística, y todo lo que la prensa publicaba en el 82. Hacemos un comparativo con las acciones que los libros de guerra y libros de la época, documentos de la época, nos cuentan. Así que eso es básicamente lo que... Y después toda la actividad de concertación todas. Nosotros tenemos mucha presencia, digamos, en ayuda al prójimo. Entonces, todo en esta pandemia que estamos viviendo desde hace tantos meses,